Estamos en estudios de la gente y su defensor. Vamos a conversar con Leandro García Silva, el doctor Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y con Virginia De Francesco, también del área de medio ambiente. Y hoy vamos a tratar un tema que en la Defensoría se ha venido trabajando ya desde hace años, que es el enterramiento de basura en la localidad de Bower, en Córdoba. Una noticia dice que la justicia ordena se tramite acción de amparo ambiental contra Municipalidad de Córdoba y Gobierno Provincial para que cese el daño ambiental que provoca el enterramiento de basura de Bower, cerrado en el 2010, el año 2010. Cuéntenos, Leandro, Virginia, ¿qué trabajo había hecho la Defensoría por este tema y cómo, con estas nuevas noticias, qué paso se puede dar? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos y con los oyentes. Lo que hay un tema que un poco sobrevuela todo este problema de Bower, que es la gestión de los residuos en la Argentina. Tanto el relleno sanitario de Bower como el del SEAMSE en el Gran Buenos Aires son los dos grandes rellenos sanitarios que existen en la Argentina. En el caso de los del SEAMSE hay algunos de ellos que fueron cerrados, el caso de Ensenada y el de La Matanza en González Catán está reducido, solo recibe residuos de La Matanza. Pero, ¿qué es lo que entra en crisis? ¿Cuáles son las consecuencias que se están pagando con estas quejas y con la salud de la población? Son las consecuencias de un modelo de gestión de residuos que básicamente lo que hacía era sacar los residuos de las casas, ¿sí?, recolectarlos y enterrarlos todos juntos sin discriminación en enormes rellenos sanitarios. Lo que tenemos hoy como consecuencia de este modelo, que es un modelo que se empezó a implementar en el gobierno militar, pero que atravesó todos estos años también de democracia, es un modelo que no privilegia cerrar los ciclos y que se monta sobre la idea de que hay un lugar en el que puede recibir todos los desechos de las grandes ciudades. Lo cierto es que lo que tenemos hoy son estos enormes rellenos sanitarios y yo te diría que en todos o en casi todos hay enormes conflictos. Terminan siendo zonas enormemente degradadas, donde además son tierras por lo general bajas y enormemente impactadas, como en el caso de Buenos Aires, donde una vez que se dieron estos pasos se siguen acumulando problemas, porque al lado del relleno sanitario, como ya está relleno, ponemos una planta de residuos patológicos o especiales. Además, y esto es una cosa bastante terrible, es un paralelismo bastante terrible, tanto en el caso de Bower como en el del SEAMSE hay cárceles construidas al lado de los rellenos sanitarios, donde las personas, digamos, privadas de la libertad tienen que convivir en las peores condiciones. Lo que tenemos como consecuencia son terribles problemas ambientales y sociales asociados al funcionamiento de estos rellenos, que nacieron como una solución para los residuos, para evitar las quemas, para evitar la incineración, pero que hoy se transformaron en un problema en sí mismo, a tal punto que muchos de estos, como vos decís, se ordenaron su cierre, pero tenemos que seguir conviviendo con estos enormes pasivos ambientales. Virginia, contanos entonces cuál fue la actuación que hizo la Defensoría en el tema específico de Bower. Bueno, este tema ya lleva varios años en la Defensoría. El reclamo justamente ingresó a través de FUNAM, que es la misma organización que estuvo involucrada básicamente en esta acción judicial. Y esto fue a fines de 2008. En ese momento, bueno, se investigó mucho el tema, se hizo un seguimiento muy de cerca y finalmente para el año 2010, como bien anunciaste vos, el relleno finalmente fue cerrado y en teoría no se vertían más residuos en este predio. La Defensoría advirtió que más allá de no seguir llevando residuos a esta zona, había que trabajar con el pasivo ambiental que ahí estaba acumulado. Lo que se llama la remediación. Exactamente, justamente es eso, hacer la remediación de este predio, asegurar que no genere nuevos problemas, que no tenga lixiviados, y sobre todo una cuestión que la gente estaba pidiendo muy puntualmente, hacer un análisis, un estudio epidemiológico de la salud de las personas que vivían cerca, tanto las que están justamente en la localidad de Bower como las que viven en el penal, que es ahí muy cerquita de esta región sanitaria, como les contaba recién Leandro. Esto fue también en el año 2010, justo cuando se anuncia el cierre. Nosotros advertimos que complementariamente al cierre había que realizar estas actividades y se pone en conocimiento a las autoridades. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a transitar un camino también bastante difícil, porque a pesar de los pedidos y de las distintas intercambios que hemos tenido con las autoridades, no recibimos una respuesta favorable en este sentido, no se avanzó mucho más y la situación quedó estática, como ya se había anunciado, sin mucho más cambio. Increíblemente, el año pasado, esa actuación que ya no había tenido más, sobre la que ya nos habíamos expedido y no tenía más cambios, vuelve al ciclo de las investigaciones porque una agrupación vecinal nos acerca un nuevo reclamo diciendo que a escasos metros de este relleno sanitario había un nuevo proyecto para instalar otro relleno sanitario en la zona. Sí, un hermano gemelo, como quien dice. Justamente, una vez completado el ciclo, detectado los problemas, incluso antes de hacer la remediación del predio, antes de conocer cuál era la salud de la población, que ellos reclaman que tienen graves problemas de salud, se reclaman en la provincia de Córdoba. Exactamente. Dicen, la municipalidad sigue sin remediar y la provincia nunca hizo un estudio epidemiológico. Exactamente. Uh-huh. Con lo cual, nosotros ya nos habíamos expedido sobre la importancia de esto, pero lo que se hizo fue hacer justamente una carta a las autoridades solicitándoles la revisión de esta medida y que, por supuesto, atiendan las recomendaciones que se habían hecho oportunamente antes de avanzar con cualquier nuevo proyecto. No hemos tenido más noticias al respecto, pero evidentemente, bueno, el tema ha seguido progresando porque si la justicia se expidió, tenemos esperanza de que se tome una decisión acertada y se atienda a estos reclamos que realmente son justos. Lo que sí no puede seguir funcionando es este enterramiento indiscriminado y a gran escala que, si bien se planteó como una solución hace 40 años, hoy es parte del problema de la gestión de los residuos. Le agradecemos mucho entonces Virginia de Francesco, Leandro García Silva, por haber estado en la Gente y su Defensor.